Hola, bienvenidos al estudio de Escuela Sabática. Hoy nos toca estudiar la lección número 6 que tiene por título Adán y Jesús. Y voy a dar lectura al versículo clave de esta lección. Recuerda que estamos estudiando el libro de Romanos. Y en esta lección vamos a estudiar el capítulo número 5. Y el versículo es el 1 y el 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quédate con nosotros para estudiar este tema. Vamos a ver qué hizo Adán, qué afectó a la humanidad y qué hizo Jesús por la humanidad. Te recuerdo que puedes hacer tus comentarios en la Escuela Sabática Universitaria en Facebook. Y bueno, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros. Pues vamos a estudiar una lección más. Y hoy nos toca estudiar con el título Adán y Jesús. Pero antes que nada, pues vamos a conocer a los que hoy nos visitan aquí en el estudio. Y bueno, vamos a presentarnos. Digan su nombre, chicos, de qué carrera están estudiando y de dónde vienen. Vamos a empezar por ti. Ok, muchas gracias por invitarme a estar en este lugar. Mi nombre es Emma. Estoy cursando el primer año de medicina y soy originaria del estado de Tabasco. Muy bien, Emma, bienvenida. Gracias. A ver, por acá. Yo soy Óscar Zamorano, soy nacido en Tabasco, pero vengo de la Ciudad de México. Estoy en mi cuarto año de la carrera de Comunicación y Medios. Muy bien, bienvenido, Óscar. Gracias. Y nos queda. Mi nombre es Hanna, también soy de Tabasco y estoy en cuarto de Comunicación. Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos también ustedes allá, si nos ven por el sistema de cable o por internet. Y bueno, antes que nada, chicos, ¿qué les parece si hacemos una oración para empezar? Nos acompañan también ustedes y Óscar, te voy a pedir si nos apoyas en oración. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, por estudiar esta lección. Te pedimos que nos guíes para que podamos entender y a la vez compartir de manera correcta este mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar el estudio y como dije hace rato, esta lección está hablando acerca de dos personajes, que es Adán y Jesús. Sí. Previo a esta lección ya se vio la fe de Abraham, que eso fue la vez pasada. Y ahora vamos a ver cómo nos presentan a estos dos personajes, ¿no? ¿Qué hizo cada quien? Ya vimos que Pablo también nos habló acerca de que la justificación es por fe y no por obras. Y no necesitamos hacer nada porque para eso Jesús ya hizo algo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a la primer pregunta ahora. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué menciona la lección que hizo Adán? Pues Adán fue, digamos que por el pecado, ya todos nos volvimos pecadores. Y pues Jesús nos dio la salvación a todos, se podría decir. Ok. A ver, otras palabras. Por medio de Adán, cuando estuvo en el Edén, y por medio de Eva también, fue que entró el pecado. Por eso nosotros ahora, descendientes de Adán, ya también somos pecadores. Y luego tenemos la contraparte de Jesucristo. Jesucristo también haciéndose humano por nosotros, teniendo las mismas pruebas que Adán, tuvo pues ese valor de estar siempre recto y por medio de él es que nosotros en este momento pues podemos ser salvos. Así es. Pues mencionando, ¿no? Porque está el primer Adán, que es el Adán inicial, y Jesús es nombrado como el segundo Adán. Es el cierre del ciclo, porque menciona al inicio de la lección que que desde el momento en que Adán pues pecó, Dios ya tenía la manera en la cual poder salvarnos. Y pues Jesús fue el que cerró ese ciclo. O sea, uno inició y el otro pues está dando término a la salvación, pues. Pero obviamente pues ya depende de cada uno, la salvación es personal y pues ya depende más que nada de nosotros mismos. Sí, de aceptarlo, ¿no? De aceptarlo, ¿no? Ahora, en estas dos posturas, este contraste, cómo nos ayuda a presentar el plan de salvación a otros, que tenemos a lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. ¿Cómo harían ustedes para presentar el plan de salvación teniendo este contraste de Adán y Jesús? Pues si vemos desde Jesús, ajá, pues menciona también la lección que que la ley es una de las preguntas que está ahí, fue mostrada para, bueno, ya existía la ley moral, ¿no? Uh-huh. Pero no estaba escrita. Después escribió con los 10 mandamientos. El problema es que durante todo ese lapso de tiempo no se sabía hacer correctamente o no se seguía de manera correcta y se hacía lo que se pensaba. Lo que hizo Jesús fue, pues, además de venir a la tierra, pues, explicar todo esto, o sea, dar a entender lo que es, okay, cómo funciona la ley y cómo poder ayudarnos, porque hasta actualmente ni siquiera lo estamos haciendo de manera correcta. Necesitaría venir otra vez Jesús para explicarlo de nuevo oye, lo estás haciendo mal, porque algunas veces, o sea, leemos la Biblia tan literalmente que, pues, no vemos que también había, ¿cómo se llama?, parábolas, uh-huh, y no siempre son literales, o sea, algunas son metáforas, algunas te cuentan otras historias, y pues eso es lo que hizo Jesús. Adán, pues, simplemente le dio pauta para que, bueno, desde el inicio, para que las generaciones entendieran cuál era la intención de Dios, porque desde el primer momento en que Adán, pues, cometió el pecado, uh-huh, Dios ya le había mencionado que había un plan para reconciliarse y poder regresar al Edén. Así es. Igual, yo digo que el contraste también, ahí entra mucho lo que sería el amor, uh-huh, porque, bueno, en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el 12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, pues, la muerte, y pues ya todos nos vimos condenados a eso, es donde entra el Hijo de Dios, o sea, Jesús, y viene a morir por nosotros únicamente por amor. Entonces eso es como que... Así lo presentarías super, tú, ¿no? O sea, ajá, así para de llevar manera, como el mensaje de que el amor... O sea, nos así da la oportunidad, sí, de poder tener ese juicio de salvación, ¿no? Así es, así es. Y Emma, ¿cómo presentarías tú este plan de salvación con este contraste? Pues lo presentaría de la forma de, obviamente, a Jesús como ejemplo, porque Él se humanizó tanto como nosotros. Entonces, teniendo ese ejemplo, teniendo las mismas pruebas que nosotros tenemos ahora, podemos ponerlo y mostrarle a los demás cómo, siguiendo sus pasos, no simplemente podemos seguir lo que es la ley, sino podemos ser salvos no tanto por la ley, sino por el amor que nos tiene. Como me comentaban hace un rato, lo que tiene... fue todo ese amor que nos dio para morir por nosotros, todo eso es como un mensaje que no solamente da esperanza, sino que da una alegría, una emoción de saber que por el hombre que tuvimos aquí fue Jesús, y sabiendo que es el Mesías, no dudó en ningún momento para dar su vida por nosotros. Entonces, esa imagen que tenemos de Él, yo la presentaría al mundo para decir, mira, Él vino por ti, vino por amor, vino y no solamente vino solo por ti, sino también te está dando un ejemplo de cómo podemos seguir todo pues la ley, y de alguna forma pues mostrarnos que no es imposible. Así es. Y ahí es donde entra lo que sería la fe, porque, ajá, podemos decir, mira, por amor Dios vino y Él es un gran ejemplo, pero ya queda en cada quien creer, tener fe. Exacto. Y pues el primer versículo dice, ajá, 5:1, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que nosotros tenemos fe de que sí, Jesús murió por nosotros y ya somos salvos por su amor, pues es donde entra esa paz de ya me tranquilizo, ya, ajá, confío, no tengo solamente que hacer nada. Exacto. O sea, lo que tengo que hacer es por respuesta, o sea, por amor, en, ajá, agradecimiento, pero no es así de que, porque así por nuestras fuerzas, pues no, nadie puede. Y fíjate, ahorita que dices eso, en agradecimiento, es cuando empezamos a cumplir los 10 mandamientos, sí, ¿no? O la ley moral, que también así le llama. Vamos a ver precisamente Romanos 5, el 1 y el 2. Y vamos a analizar aquí lo que nos habla acerca de la justificación por la fe. ¿Qué nos dice acerca de esto, de la justificación por la fe, en los versículos 1 y 2? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. ¿Qué nos habla? ¿Qué punto sacan ustedes de la justificación por la fe? Yo veo un Dios muy misericordioso. Misericordioso. Porque realmente, si no lo fuera así, si simplemente pensara en guerra y destrucción, ni siquiera nos hubiera dado la oportunidad de un juicio, uh-huh. de que Jesús, sí, claro, de Cristo hubiera podido, él pudiera haber eliminado de una vez. Pero, o sea, viendo la manera en que hace justicia, nos dio la oportunidad, tuvo misericordia. Si no lo hubiera hecho, pues es como que eso sí sería injusto y realmente no estaríamos en este momento aquí. Uh-huh. Y pues a mí me agrada que Cristo sea tan, se podría decir, llevado con las creaciones, porque la escritora Elena uh-huh. menciona que pues él se llevaba muy bien con los ángeles, que ni siquiera ellos identificaban que él era parte de la Trinidad, lo veían como otro ángel cualquiera, y pues con esa experiencia pues ya tenía para con nosotros. O sea, eso me gusta, que él es más unido, que le gusta estar con su creación, y pues en este dado caso, cuando vino a salvarnos, pues ya hermano adoptivo, se podría decir. Sí. Y pues nos vino muy bien. A mí me gusta mucho en estos dos versículos la palabra paz, gracia y esperanza. Ajá. Y en esto como que concluyo de que Dios es ahora sí que válgase la redundancia, es un Dios súper consentidor. Porque en todo eso lo único que vemos es como que busca lo mejor para nosotros. Dentro de esto es lo que Él quiere, que seamos felices, o sea, estemos alegres y tener esa gloria y, o sea, esa esperanza y glorificarnos con Dios. Entonces, o sea, solo buscan nuestra felicidad y que estemos bien. Entonces, para mí es un Dios genial. Sí. Y por eso debemos estar bien agradecidos con Él, muy, ¿no? Agradecidos. Por este regalo. Y bueno, así como ya lo mencionaste tú, que estábamos hablando acerca de la paciencia, prueba, esperanza, que esto viene en los versículos del 3 al 5, en el capítulo 5 de Romanos. ¿Qué más nos puedes decir de la esperanza que habla aquí en estos versículos? Pues más que nada dice, es una parte que me encanta, dice: también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Pues el simple regalo de que pues podemos ser salvos, no simplemente por las justicias que nosotros creemos hacer, sino más que nada por ese sacrificio tan grande que tuvo. Así nuestro es. Señor. Y bueno, con este pensamiento que ahorita dijo Emma acerca de la esperanza, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ustedes también piensen qué esperanza tienen en Cristo Jesús. Y ahorita regresamos. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno que siguen con nosotros aquí. Y ¿cómo les fue con la pregunta? Estábamos hablando ahorita que nos fuimos acerca de la esperanza. ¿Qué esperanza tienen ustedes? Y también estábamos hablando de tres palabras que menciona Romanos 5 en el versículo del 3 al 5, que es paciencia, prueba y esperanza. Bueno, Emma, tú te quedaste con la palabra de esperanza. Entonces, ¿algo más que quisieras aportar? Pues nosotros como pecadores, pues ya lo único que nos toca es morir algún día, pero tenemos la esperanza de que Dios va a venir por nosotros. Así es, y es una muy bonita esperanza. ¿Por acá algún ejemplo de estas tres palabras que nos mencionan aquí? El de prueba, era una de las palabras que vienen, y pues a veces no entendemos por qué pasan las pruebas, por qué nos metemos en circunstancias que pues son un poco pues tristes o incómodas o así. Ajá. Pero en la lección mencionaba que las pruebas nos ayudan a formar nuestro carácter. Y de hecho, pues haciendo memoria las veces que, pues en la Biblia, que algunos personajes pasan por situaciones, es donde sacan un gran aprendizaje y dicen, se van moldeando y ya van sabiendo cómo van haciendo las cosas. Y pues de hecho Jesús tuvo muchas pruebas y Él es nuestro mayor ejemplo de mantenerse firmes en las pruebas. Pero sin la paciencia, que es lo fundamental, lo que a todos nos falla. Para las pruebas, ¿no? Para las pruebas y la esperanza, porque la esperanza es como que muy lejana. También. O sea, se podría interpretar en un límite muy lejano. Y y uno de los personajes que se podría decir que es uno de mis favoritos es Job. Uh-huh. Es el que abarca estas tres. Porque de eso de que te quiten toda tu familia, todas tus riquezas. Pero lo que me gusta de él es que a pesar de todo, le siguió agradeciendo a Dios. Y es uno de los ejemplos que siempre tomo de que te vaya bien o mal, siempre agradece a Dios. Hay que porque al fin y al cabo, ¿qué le dio? Le dio a las hijas más hermosas que jamás iban a existir ya después de ellas, que existieron y iban a existir ya. Ajá. Como doble o lo triple de riquezas de lo que él tenía. Y obviamente hubo el tiempo de conflicto, de pensar, de todo eso. Pero lo que me gusta es lo que... Ahí desarrolló la paciencia. Ahí desarrolló la paciencia en una prueba muy difícil. O sea, una prueba donde le metieron de todo. Y pues tuvo la esperanza de que... No sabía el porqué de las cosas, pero al final pues recibió lo... Pues además de todas las riquezas, una explicación del porqué. Y eso es lo que me gusta. Y pues paciencia significa pues perseverancia... pues, inalterable. Así es, uh-huh. Así es. ¿Algún otro personaje de la Biblia que pudiera, o que desarrolló más bien estas...? Moisés. Moisés, ¿verdad? Sí, porque dirigía un pueblo enorme, enorme. Y pues... Mucha gente, traían, muchas opiniones. Pues era, demasiado. Y luego pues era un pueblo que venía de estar esclavo, entonces pues traían ahí sus detallitos. Y pues, no sé, yo no habría podido, yo los hubiese tirado así de que ya no me hago cargo de ellos. Entonces, él es un gran ejemplo de paciencia y pues siempre mantuvo la esperanza de, no se rindió con el pueblo, que sabía que iban a llegar a un lugar, a la tierra prometida y que él iba a darles, a conducirlos hacia allá. Y pues, fue muy paciente. Sí, y aguantó pruebas, o sea, él también está dentro de las tres. Claro, yo creo que nosotros de cierta u otra manera también pasamos por pruebas, ¿no? Y ya tenemos aquí como que un ejemplo, el decir, si estamos en prueba, sabemos que es para desarrollar el carácter o nuestro carácter, el tener paciencia, pero sabemos que tenemos una esperanza, ¿no? Ahora, ustedes, ¿qué esperanza tienen? Les comento una que es común y entre todos nosotros, que es la segunda venida. En eso estamos esperando, ¿no? ¿Pero ustedes tienen alguna esperanza? La esperanza principal es que cuando estemos ya junto a Jesús, pueda ver a mi familia. Ándale. Ahí también. Sí. No solo sí. A la familia, sino también a los amigos, a todas las personas con las que convivimos. Volver a verlos, ¿no? Volver eso a es verlos. Una esperanza, exacto. ¿Ustedes? La esperanza de no volver a pasar todo lo que, pues, la historia ha hecho. Todas las personas que han sufrido, personas que siguen sufriendo y también sufrirán, que en algún momento se acabe todo eso y, pues, ya no, como dice la Biblia, no habrá llanto, ya no habrá muerte, no habrá dolor. Y, pues, esa es una de las esperanzas que... Gracias a Dios. Y poder y tener la oportunidad de vivir tanto tiempo, de poder, pues descubrir siempre más cosas. Y pues la verdad no sería aburrido vivir eternamente. No. No, yo creo que anhelamos esa esperanza. Uh-huh. ¿Hanna? Pues digamos que ahí engloba todo con lo que dicen ellos. Porque actualmente cuando vemos las noticias y así, Y bueno, en lo personal, a mí me encantan los animales y me gusta ver mucho Animal Planet. Entonces, cuando veo cosas así, pasan documentales de cómo se va destruyendo algunas especies, pues como que me hierve y me da mucha tristeza. Entonces, como que una de mis esperanzas desde niña siempre ha sido, ay, voy a conocer a todos los animales. Entonces eso, de que la Tierra ellos, ¿no? Como que ya se va a volver a formar y ya no va a haber cosas tristes. Sí, eso. Es muy, muy interesante y y un tanto esperanzador, ¿no? Estar en, en la vida eterna ya con Jesús y como tú dices, nuestros ya con, amigos, con nuestros conocidos, amigos, familia, todo eso. Bueno, vamos a ver ahora un tema que es carácter de Dios y los voy a pedir que busquen en Romanos 5, 6 al 8. ¿Qué dice del carácter de Dios y qué esperanza tenemos que lo que menciona aquí en este versículo, en estos versículos? Es Romanos 5, del 6 al 8. ¿Alguien que lo pueda leer? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice ahí del carácter de Dios? Lo que siempre he reflexionado sobre este acto es que nadie moriría por alguien más, o tal vez morirían por su misma familia, o por más perteneciente a ellos, ¿no? La frase de que pongo mis manos al fuego por una persona o algo. Obviamente, pues, somos de la familia de Cristo, ¿no? Pero, ¿quién en su sano juicio, o sea, se atrevería a pasar por las personas que, o sea, que él ama, y le escupan, le avienten piedras, lo golpeen, lo humillen, y aún así morir por ellos, y o sea, y tener ese sentimiento de tristeza, de por qué me hacen esto? Y, o sea, nadie lo haría, realmente nadie se pondría una cruz en la espalda, nadie soportaría los latigazos o los golpes, porque hay películas, hay cosas que hablan sobre la tortura, pero realmente estar en esa época y verlo es muy diferente y de seguro es mucho peor. Así que, o sea, no me imagino a nadie que haga eso y soportarlo y estar ahí en la cruz y, o sea, y más porque él ya sabía que iba a pasar eso. O sea, realmente es algo que me da tristeza y me inspira, pues, claro, a seguir adelante, intentar hacer las cosas bien. Y pues igual no solo el sufrimiento físico, pues, del los maltrato y el golpe, sino también emocional, de todo, o sea, estaba cargando con todos nuestros pecados, entonces a veces digo, no, pues cuando hacemos algo mal y pues estamos aquí con el sentimiento de culpa y es que me siento muy mal, pues uno en serio se siente mal a veces, entonces él cargó con mi dolor, con el dolor de todos. Entonces debió haber sufrido muchísimo porque, o sea, ya murió por todos nuestros pecados. Así no es, sé por qué a veces nosotros estamos de que nos estamos como recordando así de que, ay, qué hice mal esto, pero ya Jesús murió, entonces ya me toca de que, ah, si ya me perdonaste, voy a ser muy feliz, ya no voy a... Esa paz que habla, creo que en el versículo 1, precisamente. Exacto, eso da mucha paz. Sí. Que sufrió muchísimo, o sea, estaba cargando con todas nuestras penas, de todas las personas. Ay, no. No solamente con... pues el maltrato físico ni el maltrato psicológico que también tuvo por parte de las demás personas, sino el suyo propio, aparte de que cargó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, también tuvo su carga emocional propia, con esa separación que tuvo con sus padres, y de por sí cuando nosotros nos separamos de mamá, de papá, decimos no, los extraño demasiado, nos ponemos tristes, mujeres generalmente lloramos mucho, pero realmente esa separación tan cercana que tenía, ese lazo fue roto, entonces, wow, la verdad, impresionante. Sí, solo él pudo. Solamente él, exacto, así como lo vimos hace ratito, ¿qué hizo Adán y qué hizo Jesús? Esto, ¿no? Y pues seguimos con lo de, nadie en su sano juicio lo haría y tampoco alguien con una enfermedad mental o que esté loco, sin ofender a nadie, pero nadie se atrevería a hacerlo. Es la gran muestra del mayor amor que existe. Así es, exacto. Entonces, concluimos en este de qué dice del carácter de Dios, ese amor que tuvo por nosotros, ¿no? Sí. Y la prueba tan fuerte que pasó, y pues lo hizo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en Romanos 5:9, que habla acerca de la ira. Habla de que podemos ser salvos de esa ira. ¿Qué implica? A ver, Hanna, ¿nos puedes leer sí. el 9? Así siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Aquí fíjate que aquí menciona, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Ah, está bien fuerte. Sí, castigo sí. final, por eso lo quise leer. ¿De qué es esto? ¿Qué es el castigo final? Pues el juicio final. Pues la muerte ya, de que ya no, ya no hay definitiva, segunda oportunidad. Exacto. Ahora sí que ya no hay esperanza. Pues. Así es. Vamos a ver ahora otro punto, que es de regocijarnos. Y este está mejor, ¿no? Vamos a ver Romanos 5, el 10 y el 11. Oscar, ¿nos puedes leer? El Romanos 5, 10 y 11. Ok, aquí es... Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y por eso vamos a estar... Agradecidos. Felices. Alegres. Exacto, con paz. Exacto, con paz. Muy bien. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, así es que, ¿con qué se queda cada uno de lo que estudiamos ahorita? ¿Qué se llevan? ¿Qué van a poner en práctica? ¿Qué aprendieron? Bueno, pues tenemos toda esta esperanza que nos da Dios, que realmente es un regalo. Dice que... ese regalo, cuando nosotros tenemos un regalo, pues ciertamente no vamos a ver, este lo voy a recibir y este no. Ajá. Entonces, me gusta que no solamente no se lo pedimos, sino que de él salió para nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es recogerlo, y eso es todo lo que hay que porque hacer. Porque igual menciona que no lo tenemos que ganar, o sea, literalmente lo regalo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en el siguiente repaso. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros por medio del sitio de Facebook en Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos y Dios les bendiga.